Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la serie Descubriendo las profecías y al Mesías. Queremos decirles amigos que estamos muy entusiasmados con esta exposición de la palabra de Dios. En esta ocasión avanzaremos escuchando más acerca de cómo el Mesías, Jesús de Nazaret, expuso ante sus amigos la razón de ser de su existencia, que era el cumplimiento de profecías bíblicas. Pero en esta ocasión miraremos una historia en particular que prueba el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Pero antes, vayamos a mirar cómo Jesús se los dice a sus amigos. Esto es, aparece en Lucas capítulo 24. Contundentemente Jesús dice allí a sus discípulos que él era el cumplimiento de las profecías bíblicas. Y nosotros deberíamos ser inteligentes al mirar no solamente a Jesús en el Nuevo Testamento, sino ver en la profecía que el Antiguo Testamento predecía, ver allí los rasgos de la profecía, como en este caso, en esta historia que vamos a ver, muy bonita, muy hermosa, inspiradora, de cómo Jesús busca no apagar el pábilo que humee. Ese es el tema que vamos a mirar. Pero antes, examinemos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 24. Allí en lo que dice a sus discípulos, esto es, versículo 25 en adelante. Entonces Jesús les dice a sus amigos allí: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, notemos ahora, Jesús conocía esas profecías bíblicas y es a lo que estamos invitados a conocer, conocer y dominar. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O miremos también ahora en los versículos 44 en adelante. Nuevamente, las palabras similares, pero el fondo es el mismo. Enfatizar que él era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como ya se dijo en otra ocasión, aquí se muestra la triple división de la Biblia hebrea, la actual triple división. Esto es la ley o Torá, los profetas Nevi'im y los salmos es la cabecera de los escritos o Ketuvim. Allí entonces Jesús cita la Biblia hebrea para decir, allí dice lo que yo tenía que hacer. O miremos todavía el versículo que sigue. Entonces les abrió el entendimiento. Qué detalle interesante e importante. Sin esa apertura, sin ese discernimiento, no podríamos captar la belleza de las enseñanzas de Jesús, sus acciones, sus obras, como la historia maravillosa que hoy vamos a estudiar. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Recordemos que se dijo ya que en la teología judía no aparece el concepto del padecimiento del Cristo. El Cristo, según ellos, según su percepción, nunca muere y si muere es prueba de que no es el Cristo. Se basan en una expresión de Lucas capítulo 9, allí se habla de la gloria del Mesías y Jesús no niega que hay tal gloria, pero lo dijo hace un momento, no era necesario que el Cristo padeciera primero y que entonces luego entrara en su gloria. Pero repasemos el versículo que estábamos leyendo. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y especialmente este tema de arrepentimiento y perdón. Es algo que vamos a estudiar a continuación. Jesús quiere que todo ser humano confíe en que Él es la máxima expresión de la buena voluntad de Dios, del Creador, de acercarse a los hombres y darle a los hombres lo que ellos no pueden crear o recibir por sí mismos, sino esto es algo externo que viene de afuera, viene del cielo y viene con un plan, es decirle al hombre, yo te invito a que te arrepientas y recibas el perdón de pecados. Vamos entonces a continuación a mirar una profecía. Habíamos estudiado ya Isaías 61, más de una vez miraremos esa profecía y su cumplimiento en diferentes historias de Jesús. Pero en esta ocasión miraremos la profecía de Isaías 42. Vamos pues a abrir la Biblia en el capítulo 42 de Isaías. Desde los primeros versículos observaremos cómo Jesús cumple lo que tiernamente aparece escrito allí. Y realmente es algo tan precioso ver que Dios mira las cosas muy distintas de cómo las miramos nosotros. Vamos pues entonces, Isaías capítulo 42, desde el versículo 1 en adelante, leemos así. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, refiriéndose al Mesías. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. De hecho, Jesús cumplió todo ello que aparece acá. Él es la justicia por excelencia y ungido por el Espíritu Santo, que es la base de la idea de Mesías, ungido. Versículo 2 todavía. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Una obra pacífica, tierna, como la que caracterizó al Cristo de Nazaret. Y aquí entonces nos detendremos en este versículo. No quebrará la caña que está cascada o raspada, que está ya próxima a ser quebrada. Y notemos esto, no apagará el pábilo que humeare. Jesús en esta ocasión hará lo posible y lo imposible para impedir que un pábilo que está tan trémulo, tan fácil de cortarse, el pábilo, el de las velas, allí el humo que sube, él no va a hacer lo posible de apagarlo, porque si hay humo, hay chance de que prenda fuego otra vez. No está apagado, está casi por apagarse. Bueno, esta es la historia que vamos a mirar del cumplimiento y leemos todavía lo que queda del texto, como él cumple, como Mesías, en las historias diversas que estudiaremos. No apagará el pábilo, la luz, el halo de humo que sale de la vela que se está apagando. El pábilo que humeare, por medio de la verdad, traerá justicia. Amigos, cuando tratamos con la gente, nos llevamos por impresiones. Lo que perciben nuestros ojos, oídos, nuestra imaginación, y según ello, nos movemos delante de los demás. Si se trata de alguien que creemos o suponemos que no es digno de confianza, pues nos manifestamos de tal manera. Guardamos distancia porque no inspira confianza. U otra persona que pinta para creer que es un ladrón por el aspecto que tiene. Y así, ¿cuántos casos en que nos guiamos por la apariencia del individuo con el cual nos rozamos? ¿Cuánto más si el individuo carga un currículum de errores, defectos, cualidades repugnantes, altisonantes, y nos tenemos que acercar y aún lidiar, conversar, alternar con él? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo hacemos con personas que ya están catalogadas por otros como indignas de un trato? Bien, en esta historia es exactamente a contrapelo. La forma como Jesús trata a alguien que parece una vela que se está apagando, apenas si despide algo de humo, porque un poco más apretamos la vela, ya no hay más humo, está muerto o muerta. Y en esta historia veremos que esta vela, que apenas su pábilo, el humo, ahí el texto decía, no apagará el pábilo que esté humeando porque hay signo de vida, signo de esperanza, de luz, Jesús no la va a apagar, porque si ve que hay esperanza, hará lo posible por rescatar a esa persona. ¿Será que habrá una historia así tierna de Jesús? Recordemos, nuestra serie es Descubriendo al Mesías de las Profecías. Este Mesías, señalado por la profecía, predicho por Dios como el mejor regalo que beneficie a la humanidad. Ya lo había profetizado cuando vino su cumplimiento. Los discípulos que fueron testigos de todas estas cosas las escriben, las predican, las enseñan, las viven, creyendo que ese Jesús que atendió tan mansa y humanamente a los seres humanos los puede atender a ellos y a nosotros de la misma manera. Vamos entonces a nuestra historia. Jesús no apagará el pábilo si se puede evitar apagarlo. Juan capítulo 4, la historia de un pábilo, de una vela que ya está prácticamente apagada o por lo menos considerada muerta por la sociedad. En Juan capítulo 4 se nos narra una historia que es conocida, pero hay detalles psicológicos, algunos de ellos, que son muy interesantes, que vale la pena comentar. Leamos pues entonces Capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, el trasfondo, el contexto de esta historia. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, esto es, recordemos que la parte sur del país, con centro en Jerusalén, y se fue otra vez a Galilea. Miremos en este detalle que Jesús evita la discusión. Si los fariseos andan diciendo que entre estos dos grandes predicadores, Juan Bautista con sus discípulos y sus bautismos, y Jesús con sus discípulos y bautismos, y esta gente mete allí ideas para crear discordia, diciendo que la gente, la obra de Jesús era superior, mayor, Jesús para evitar esto sale y se encamina hacia el norte, hacia Galilea. Pero miremos lo que dice el texto a continuación. Y le era necesario pasar por Samaria. Amigos, cuando leemos esto que le era necesario, en verdad, cuando uno mira el mapa, había otros caminos. De hecho, los judíos tenían por norma no pasar por Samaria porque había razones históricas graves que hacían necesario el no pasar, el no contaminarse, el no pervertirse mirando los hechos de esta gente. Samaria, ¿de qué estamos hablando? Yo voy a invitar a que leamos un texto del Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes, capítulo 17, que nos cuenta cómo cayó el reino del norte, que duró 200 años. Se le llama el reino de Israel, el reino de Saúl, el primer rey, luego David, después Salomón, se parte en dos, lamentablemente por la apostasía del último rey Salomón, y Dios tiene planes de hacerse cargo de su reino, el reino del sur, Judá, y con la tribu de Benjamín que le acompaña, y las otras 10 tribus restantes pone a manos de un laico, de un siervo llamado Jeroboam, conocido como Jeroboam I. Lamentablemente este hombre hizo muy mala administración y ese reino duró 200 años. Con tanta corrupción, por allí pasó el famoso Acab con su esposa Jezabel. Lo cierto es que destruido ese imperio por invasores asirios, ocurre el hecho que leemos a continuación, de lo cual van a nacer los samaritanos y de los cuales desciende la mujer de nuestra historia. Segundo de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 24, tenemos lo siguiente. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amat y de Sefarvain, y los puso en las ciudades de Samaria que acababa de destruir, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Pero estas ciudades vecinas que vinieron a cubrir, a repoblar, todas eran idólatras. Por lo tanto, se formó un contexto geográfico sumamente complicado. Los antiguos y originales samaritanos del pueblo de Dios prácticamente habían sido destruidos en su totalidad, quedaron personas, pero vino una repoblación ordenada por el rey agresor, y en la repoblación mucha idolatría que acompañó. Miremos cómo sigue la historia. Esto es para mirar el contexto del lugar al cual Jesús va a visitar. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y la historia nos va a contar que enterado el rey de Asiria, que pasaba semejante fenómeno adverso, él ordena, ante consultas recibidas, que vayan sabios israelitas a enseñar la ley del Dios de ellos, para que ellos tuvieran la protección de ese Dios y los leones no los atacaran. Efectivamente, allí vienen sacerdotes, se enseñan y Dios va a cuidar para que prevalezca la palabra de Dios en la poca gente natural, original, que vivía allí. Pero miremos de los otros pueblos. Esto nos lo va a decir versículo 29 en adelante. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, este es un dios. Los de Cuta hicieron a Nergal, dios babilónico, pero ahora Cuta lo estaba adquiriendo. Y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarvaim. Bien, así miraremos los restantes versículos, pero la idea ya la tenemos. Es que, por lo menos en el último ejemplo, los dioses supuestamente exigían sacrificios tan graves como la quema de niños, de hijos, y esto Dios aborrecía. Jamás pasó por la mente del verdadero Dios hacer semejante acto. Pero estos dioses falsos creados por la mente humana y en verdad promovidos por los enemigos de Dios, como son los ángeles demoníacos, hacían semejante cosa. Este es el contexto del origen de la ciudad de Samaria. Ahora, Jesús, pasan los siglos, lógicamente, los judíos toman distancia de esta gente. Entonces Jesús ahora se dirige a Galilea, que es tierra también israelita, pero tiene que pasar por Samaria. Los judíos normalmente rodeaban, hacían un camino más extenso para evitar contactarse con esa gente. Pero si el versículo dice que era necesario pasar por Samaria, lo era por otro motivo, porque sabía que había allí alguien a quien se le podía predicar. Vamos otra vez entonces a San Juan, capítulo 4, estábamos en ese estudio. Miramos ahora el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta judía, es decir, las 12 del mediodía. Los discípulos, lógicamente, se habrán preguntado qué hacían a esa hora por esa zona desierta, que al maestro se le ocurriera pasar por allí. Ellos no lo sabían, Jesús sí lo sabía, porque algo muy importante iba a hacer para cumplir la profecía y que nos quedara como legado a los que estamos aquí en este tiempo. Miremos qué es lo que pasó. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús inicia el diálogo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, recordemos, al mediodía. La mujer samaritana hace preguntas, tema que queremos debatir o explicar. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Una pregunta que surge es, Jesús tenía claro que tenía que pasar por Samaria. Y luego de mirar la historia, vemos absolutamente que Jesús sabía a quién tenía que ver, a qué hora la podía ver, ¿y qué decirle? ¿Por qué decimos que lo sabemos? Porque ya más adelante Jesús mismo lo va a revelar. Le sabía la historia personal de la mujer y los muchos maridos que ella había tenido. Así que Jesús lo sabía. Así que si le era necesario pasar por esa mujer. Una mujer despreciada. ¿Qué características tiene esta mujer? Vamos a mirar después, vamos a confirmarlo con los versículos, pero permítanme adelantarme para señalar detalles que son importantes. La hora en que ella va a sacar el agua es la hora del mediodía. Normalmente, cuando las mujeres o la población va a sacar agua de un aljibe, de un pozo, busca las horas más nobles, las menos ardientes, como es en la mañana temprano o en la tardecita, cerca de la puesta de sol. Entonces, el sol ha declinado en la tarde o apenas quiere apuntar o despuntar en la mañana. Entonces es fácil poder buscar agua y surtirse, hacer faenas agradables. Pero a la hora del mediodía no. Y esta mujer lo hizo. ¿Por qué? Porque en el diálogo que vamos a escuchar se revela que la mujer era muy pecadora. Había tenido muchos hombres en su vida. Y las mujeres ya la habían señalado como la loca del pueblo, la roba maridos. ¿Nos imaginamos? Yo les invito, amigos, que tratemos de ponernos los zapatos en esta historia. Que una mujer, independientemente de si era culpable, indigna o lo que fuera, era un simple ser humano, que sea objeto de la burla, del rechazo, del desagrado, del oprobio de las vecinas, al punto que ella se vea necesario o necesitada de alejarse de esa gente y buscar horas no públicas, como la del mediodía, para sacar algo esencial como es el agua. Nos imaginamos que las vecinas la señalaban como la culpable de haber arruinado o aquel matrimonio, o haber buscado aquel otro hombre, etcétera, etcétera. Muy desagradable, reitero, independientemente de que la mujer sea culpable o no. Siendo ser humano, ¿no les parece que es bueno que nos tratáramos bien unos a otros. Bien, en la mente de la población, ella era un pábilo ya listo para ser apagado. Y sin embargo, la profecía ya había dicho que no apagará el pábilo mientras humee. Cuidando que el pábilo no apague. Esa es la obra de Jesús. Y mis queridos amigos, una historia fascinante que buscaremos explorar a continuación. Pero por lo pronto, yo te invito a ti también, me invito a mí, a que nos sintamos tan identificados, no solamente con la acción de la mujer, alguien diría, no, yo no hago semejantes cosas, sino con el hecho de que Jesús se acerca a quienes, cuando se observa que haya un poco de humo, que no está apagado, que ese pábilo tiene algo de vida, Jesús hará todo lo posible de cuidar que ese pábilo no se apague. Hay esperanza. Miramos cómo entonces sigue la historia. La mujer había dicho, ¿cómo tú siendo judío? Ella resalta la diferencia. Le extraña que un judío, ella acostumbrada al desprecio de los judíos, efectivamente eran, Jesús lo va a decir un poco después en el diálogo, ellos tenían los oráculos sagrados, la revelación de parte de Dios, no así los samaritanos. Ellos habían hecho una mezcla de creencias y burdamente se comportaban y aún creían cosas, y en el caso de la mujer no es una excepción, cosas que todavía no eran del agrado de Dios. Sin embargo, era un ser humano digno de ser rescatado. Vamos a ver cómo contesta Jesús. ¿Será que él se prende a la discusión, al debate? ¿Cómo haríamos nosotros si alguien nos interpela, nos dice, ¿cómo tú me hablas y tú y yo? Y entonces muchas veces somos hasta tentados o inducidos a entrar en discusión. Jesús fue, en esta situación se lo observa también, la mujer provoca el debate. ¿Cómo tú me pides a mí de beber? Jesús está tan sediento como cualquier ser humano. Mirando el pozo, los amigos fueron a comprar comida y él pues no tiene herramientas. Como perfecto ejemplo humano, no puede usar poderes sobrenaturales para servirse, ya que él es el ejemplo para nosotros. Espera la llegada de alguien y recibir ayuda para tomar agua. Miremos cómo sigue la respuesta de Jesús ahora. Respondió Jesús y le dice, si conocieras el regalo de Dios, fíjense cómo Jesús se refiere a sí mismo. Este es un regalo. Esta es la razón de ser de esta serie, descubriendo al Mesías, al regalo señalado en las profecías. Si conocieras el don o regalo de Dios, y quién es el que te está hablando, que te dice, dame agua, tú a él le pedirías, y él te daría agua, pero agua superior, agua viva. Si notamos, Jesús está pidiendo agua común, sencilla, normal. Pero si la mujer discerniera quién es el interlocutor, ella buscaría esa agua superior, es lo que Jesús está diciendo acá. Versículo 11 entonces, la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ha pasado que en algunos lugares se ha descubierto y aún se ha comercializado agua superior, distinta de la normal. Pasó en mi país, en la provincia de Neuquén, en que se había descubierto una vertiente que salía agua salutífera. De hecho, acá en México hay una emisión de un juicio en televisión, aquí en los Estados Unidos, donde la dama entabla juicio de divorcio al esposo porque ella se había bañado en aguas salutíferas de cierta localidad de México, por lo cual se retuvo su envejecimiento. El matrimonio tendría más de 50 años, estaba presente la hija, escuchando tristemente el argumento de su mamá. ¿Cuál era? Pedir el divorcio de este señor mayor que estaba allí con ella, que era el esposo, de la misma edad, pero que ella había rejuvenecido o se había retrasado su envejecimiento por haberse bañado en esas aguas vivas. ¿Nos imaginamos? ¿Quién no querría tener una experiencia similar de tocar o probar o bañarse en esas aguas que retrasan el envejecimiento? Bien, ocurrió. Está filmado en algún juicio aquí en Estados Unidos. Bueno, este es el caso que la mujer pregunta, ¿de dónde tienes el agua viva? Suponiendo ella que estaba en los fondos, así en las napas inferiores del manantial, del aljibe. No te veo balde, no tienes con qué sacarla. ¿De dónde tienes esa agua viva? Miremos otra vez el argumento que esta mujer sostiene. Ella intuye que hay algo diferente en ese hombre, respetuoso en la forma de hablar, pero que todavía no logra convencerse. ¿Qué es eso del agua viva que este extraño interlocutor le está ofreciendo a la mujer? La mujer le dice, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Si es que el agua viva estaba allí en las napas más inferiores. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aún más. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Para ella era ese prócer, este hombre que había pasado por ese lugar, era un recuerdo. Que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Hay quienes hasta el día de hoy viven de recuerdos, lugares turísticos que uno venera, que aprecia, que evoca situaciones que pudieron haber sido gloriosas. Y en el caso acá de esta mujer está pasando eso. Allí ese pozo representa la pasada, allí que Jacob, su familia, un gran siervo de Dios, un hombre de mucho valor a la vista de Dios, su familia lo mismo. Y ella, mirando el pozo, pues se hacía de esa historia como propia. Y no obstante, Jesús sigue pendiente su invitación. Si tú supieras quién es el que te habla, que es un regalo de Dios, tú pedirías agua, pero Él te daría agua viviente, agua salutífera, superior. No como esta agua de México, aunque debe ser bella. Esto lo he contado en otras partes y hay gente que ha identificado el lugar, hay otros que no. Es asombroso, la afirmación al menos así lo muestra, que haya semejante cosa de un agua que retrase el envejecimiento. Pero importa acá que Jesús trae un agua superior aún a esa misma agua. Vamos a ver entonces cómo le va a responder Jesús a esta mujer. Responde el maestro, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Notemos que toma el pozo como punto de referencia para hablar de otro pozo, que es el que él tiene. Aquí hay, es un mensaje espiritual y simbólico, porque así como está el pozo real allí enfrente de ellos, y del cual Jesús va a tomarlo como figura, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero del pozo que yo le voy a dar nunca más. Entonces allí hay un pozo nuevo, y que son comparados ambos pozos. Este va a representar todas aquellas cosas que el hombre usa y se surte para llenar su necesidad, pero no satisface en plenitud, mientras que lo que Jesús ofrece sí lo satisface. Miremos cómo lo expresa. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Ahí es la palabra en griega que es igual que pozo del versículo anterior, así que son comparados dos pozos. Será en él un pozo de agua que salta para vida eterna. Nuevamente, amigos, aquí es donde quizás sea la parte en la que estamos llegando al clímax de esta exposición. Esto es cuando el Señor habla al corazón y en lugar de sacar las dificultades o los conflictos, en el caso de la mujer, sacó ella allí delante de Jesús un debate, una discusión, interminable discusión. ¿Cuál era? Que los judíos tenían razón, Jesús lo va a mostrar después, un poco más adelante en el diálogo, que los judíos llevaban la verdad, la revelación de Dios estaba al lado de ellos, la mujer estaba equivocada en muchos de sus planteos, pero como ser humano Dios no la va a descartar, es apenas una vela que está buscando ser reencendida, y de eso Jesús se va a hacer cargo. Jesús es el hombre que se acerca para ayudar a la persona, para inspirarla, para hablarle, para darle aliento, ánimo. Por eso las palabras. Cualquiera que bebe de este pozo vuelve a tener sed, mas el agua que yo le daré, del pozo que yo le voy a dar. Y en consecuencia, preguntamos también, ¿qué representa el pozo anterior? Voy a invitar a que miremos en Jeremías, el capítulo 2. Ahí tenemos una respuesta. Abrimos pues, se va a usar prácticamente la misma figura del pozo. Capítulo 2, versículo 13, allí tenemos el texto, Jeremías 2, 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente o pozo de agua viva y cavaron para sí cisternas o pozos, cisternas rotas que no retienen agua. Son los dos males. Abandonar a Dios. Dios es el que sí les puede llenar, como dice acá, fuente de agua viva. Ese es el primer mal, abandonarlo. Y segundo, buscarse el reemplazo. Bien, en el caso de la mujer, cuando ella oye, cualquiera que bebiere de esta agua, vuelve a tener sed. ¿Se refiere al agua física, literal? Pues no, porque Jesús va a sacar la ilustración de otra agua que va a ser simbólica. En consecuencia, son pozos que representan algo y agua que representan algo. ¿Qué representa, pues, el pozo aquí, el primero, del cual la mujer se surtía? ¿Qué alcance trae este pozo? Amigos, este pozo representa todo aquello que buscamos, intentamos satisfacer sin Cristo. Allí Jesús no está. Y si es así, pensemos en todo aquello, aun cosas nobles y lícitas, de las cuales nos valemos para llenar nuestras necesidades. Desde la familia, cuando hay quienes dicen, yo ya la hice porque tengo conmigo toda mi familia, y sin embargo hay un vacío en el corazón. Otros, posesiones materiales, al mirar sus cuentas bancarias y sus bienes, que propiedades, autos, ya la hice, ya tengo todo, y sin embargo hay un vacío en su corazón. Pensemos en los entretenimientos, pasatiempos que muchos buscamos y que nos satisfacen por un rato, y luego quedamos con sed. ¿No se refiere eso a Jesús? ¿No le dijo eso a la mujer samaritana? Cualquiera que bebiere de este pozo volverá a tener sed. Y entonces dijimos pasatiempos, ahora hablemos de cosas ilícitas, de personas que para llenar sus vacíos hacen cosas que son incorrectas y con lo cual intentan apaciguar allí, como es la pasión por el sexo o cuántos otros asuntos. Pongámoslo allí, cada cual puede proponer lo que esa agua representa, sea lo que fuere, tiene una sola característica, no está Cristo presente allí. Y si no está Jesús, si no está Dios, ¿para qué beber esa agua? Amigos, les hago recordar la experiencia de aquellos tres mexicanos extraviados cuando salieron a pescar allí en las márgenes de las costas de México y por alguna causa fortuita se levanta viento y entonces el barco anda a la deriva por 9 meses y aparece pero a miles de kilómetros lejos de México, en otras localidades del otro lado del mundo diríamos nosotros. Absolutamente sorprendidos quienes los descubrieron, no entendían su lenguaje, no podían creer semejante historia de que tres pescadores mexicanos que sufrieron allí el trastorno del embate del mal tiempo, su barco fue llevado a deriva y que 9 meses más tarde aparecen y fueron socorridos. La pregunta es, ¿cómo pudieron sobrevivir 9 meses? Ellos contaron sus testimonios y algunas partes de sus testimonios dicen que tenían como regla no tomar agua de mar, el agua salada. Era prohibido para ellos. Así que se recostaban esperando que la buena fortuna, la providencia de Dios los pudiera socorrer. Y efectivamente, eventualmente caía agua de lluvia y ellos era el agua que podían tomar para poder sobrevivir. Y luego peces que andaban cerca y aún con las manos ellos los podían coger. ¿Ven? Ahí tenemos cómo esta gente pudo sobrevivir con algo que les daba todavía mantenimiento hasta que fueron socorridos 9 meses más tarde. Notemos, en el caso de la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua vuelve a tener sed. ¿Cuánto más si bebemos de aguas saladas, que da vacíos? Cuando digo saladas me refiero a cosas ilícitas. O aún cosas lícitas, tenemos otra vez sed. Pero notemos ahora, vamos a repasar nuevamente el versículo de San Juan capítulo 4, cuando Jesús le ofrece a la mujer un agua diferente que salta para vida eterna. A ver, miramos el texto entonces, capítulo 4, el versículo 15. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Lógicamente, el agua natural, la que Dios creó, la necesitamos, tenemos que tomar de ella. ¿Pero a qué se refiere con esto que no beberá, que no tendrá sed jamás? ¿A qué se refiere? Bien, la historia misma lo va a decir. El relato nos menciona que la mujer se interesó por esta agua, era algo superior, y dice a continuación, miramos. La mujer dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Seguía ella creyendo que era el agua natural. A lo que Jesús responde, ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí hay un principio interesante y es, Dios quisiera que el conocimiento de la palabra de Dios llegue a ambas partes, al esposo y a la esposa. Trae a tu marido, yo les quiero hablar a los dos. ¿Cuántos casos hay de familias en que el conocimiento de la palabra de Dios llega en forma despareja? Uno de los cabezas de familia acepta, escucha, el otro pues se niega. La pérdida con el tiempo va a ser grave, porque aquel que no escucha, que no acepta, no entiende, se convierte a veces en piedra de tropiezo para el consorte y aún para los hijos, cuando se quiere poner en práctica el conocimiento de Dios. Así que trae a tu marido. Notemos a continuación lo que la mujer dice. Responde ella, no tengo marido. Y ahora sí, una de las pruebas que muestra que Jesús es el cumplimiento de las profecías, en este caso del capítulo 42, que Él no va a pagar el pábilo mientras humee. Él responde, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y ahora miremos la reacción de la mujer. La mujer dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo su historia. Amigos, ahora entendemos por qué Jesús tuvo que pasar por Samaria. Era verse con esa mujer. ¿Por qué Jesús escogió esa hora? Era la mujer en que ella se escondía a la luz del mediodía de las críticas de sus vecinas y vecinos. Jesús pasó por ese lugar para dar una bendición, para revelarse ante una mujer sumamente pecadora. De hecho, su historia así lo prueba. Cinco maridos has tenido. A veces nos es fácil juzgar o condenar a las personas. Yo animaría que fuéramos más cuidadosos. Hay personas que tienen tal o cual estilo de vida y las más de las veces, si conociéramos los trasfondos, juzgaríamos de un modo distinto. Voy a invitar a que miremos una prueba de ello en un texto de Proverbios que no sabemos en el caso de esta historia, pero nos puede ayudar quizás a entenderla mejor. En el capítulo 30 de Proverbios, el versículo 18 en adelante, en forma poética, se nos dice algo muy bonito y revelador. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Así que vamos a ver cuatro cosas que escapan al conocimiento o a la seguridad humana. ¿Cuáles son? El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Notamos en forma poética hasta llegar a un clímax, porque lo que importa allí es la última porción. Que eso es oculto, la influencia, el paso de un hombre en una mujer. ¿Cómo pudo haberla afectado? Y no sería raro que hubiera pasado ese caso con esta mujer samaritana, al punto de acercarse a hombres, cinco tuvo, que fueron sus maridos, y por X motivos se rompía la relación. ¿No ha pasado con casos de personas que se corrompen por causa de una primera violación? Y la mujer pues entra en un profundo desánimo, depresión, hasta intento de suicidio, y a continuación llevará una vida alterada como consecuencia de este acto que transformó su vida, y de remate el ser humano juzgando rápidamente. Amigos, esto es una lección que nuestro Mesías nos deja claramente. Notemos aún en el versículo que hemos leído que Jesús le dice, bien has dicho, no la contradijo, sabiendo Jesús que la mujer había tenido una vida alterada, una vida airosa, decimos a veces, con tantos hombres en su vida, y decirle a ella, yo no tengo marido. Jesús podría haber actuado de otra manera? ¿O cómo actuaríamos nosotros, usted y yo, ante alguien que pretende ocultar o desviar las verdades, haciéndonos creer que la historia es distinta cuando sabemos que positivamente cuál es la verdad? Jesús más bien siguió el argumento, corrió con ella. Si la mujer dijo, no tengo marido, Jesús le dice, está bien, no tienes marido, lo has dicho bien, porque cinco has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido, esto me has dicho con verdad. Y allí la mujer conmovida, sacudida, cuando dice, me parece que eres profeta, siente que ese hombre le ha leído el alma, para que se cumpla un texto de Hebreos que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma, parte los huesos y el corazón. Y ese es el plan de Dios por medio de su regalo, el Mesías, llegar al corazón humano y hablarle y buscar que si el pábilo está humeando, Dios no va a intentar apagarlo, quiere rescatarlo, quiere hacer que ese pábilo vuelva a encenderse, de luz, de fuego, como la vela que está allá para apagarse. Es lo que ocurre en esta historia. Veremos más todavía. La mujer ahora cambia el tema de la conversación. Versículo 19 ahora, leemos el 19, el 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Notemos cómo la mujer ahora cambia el tono de la conversación. Se venía hablando de los maridos, del actual que tenía y desvió. ¿Qué haríamos nosotros? ¿No seríamos más bien torpes con ella diciendo, mujer, no te me vadas del tema que estamos hablando, ven, no me andes brincando, concentrémonos en esta discusión? No, Jesús siguió porque es muy tierno, Él es amoroso. Lo ha sido con la mujer samaritana, lo quiere hacer con nosotros también. Miremos entonces cómo avanza este diálogo. La mujer que dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Efectivamente era Jerusalén, habían sido dadas órdenes de parte de Dios, las tres fiestas nacionales que debían llevarse a cabo en Jerusalén. Pero estos samaritanos, en su ignorancia y en su repelencia con los judíos, habían ideado otro modo de adoración. ¿Qué responde Jesús en el versículo 21 a esta mujer? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Notamos, Jesús es claro. La revelación de la Biblia está en poder de los judíos. Ellos tienen la revelación justa, completa de Dios. ¿Cuál es? El Antiguo Testamento. La salvación viene de parte de ellos y ustedes adoran incorrectamente lo que no saben. La salvación viene de los judíos. Pero aún así, con ellos Jesús intenta humillarla y decirle, tú estás perdida porque la salvación viene de parte nuestra. No es así. Está corrigiendo acerca de la adoración de un monte y del otro, que ni siquiera va a ser el punto. Porque él le dice, ni acá ni allá, hay algo que te quiero decir. Dios es espíritu, Él busca gente como Él. Miremos cómo lo expresa Jesús. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y el texto 24, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es decir, con la mente y con hechos y de verdad, es necesario que le adoren. Notemos la forma en cómo Jesús define a Dios como espíritu y define también el tipo de adoración. Tiene que ser con la mente, con los afectos, en espíritu, abarca toda la naturaleza de espíritu, no la material. De hecho, al decirles, no es ni en este monte ni en este otro. ¿Qué haríamos con los cultos modernos en que la gente depende de lo material? Cuando hablamos de depender de una estatua ante la cual arrodillarse para recibir la bendición, o depende de servicios donde se maneja el dinero, y si hay buen dinero, o se entrega o se recauda dinero, allí hay bendición de Dios. No confundamos las cosas. Muchas veces las cosas materiales nos crean la ilusión de que allí puede estar Dios. De hecho, hay cosas materiales necesarias, están presentadas en el Antiguo Testamento, Dios mismo las reveló en el arca de Moisés, el arca de los 10 mandamientos, los muebles que le acompañaban en los distintos departamentos, en el lugar santísimo, en el lugar santo, la menorá, el candelabro de siete brazos, la mesa con los panes de la proposición, etc. Hay elementos materiales que contribuyen a la adoración, tienen su significado. Pero en este caso en particular, Jesús está hablando al corazón. Dios busca adoradores espirituales, adoradores que usen su mente, sus emociones, sus afectos, sus pensamientos y de verdad, y que en verdad lo hagan. A ver, ¿cómo sigue la historia? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Él nos va a explicar algo que tú dices, me llama la atención, Él es el que... Tú hablas y suena un lenguaje que no entiendo bien, pero ya va a venir Él nos va a explicar. Y ahora notemos la tremenda revelación que Jesús le hace a esta mujer. Yo soy el que habla contigo. Se hizo un viaje largo el maestro. Tenía que pasar por Samaria para decirle a una mujer, yo soy el Cristo. Notamos, Jesús no la evadió, prefirió el viaje largo, prefirió la crítica, a veces velada de los discípulos. ¿Qué hacemos acá cuando podríamos ir por otro camino? Deberíamos evitar contaminarnos con esta gente muy pecadora. En fin, sin embargo, Jesús se revela a una mujer, a esta que era una paria de la sociedad, que se escondía de las vecinas por su vida airada que había llevado. Pero lo interesante es la reacción de la mujer. Cuando ella escucha esas palabras, yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. Si tú lo esperabas, aquí está. Miremos ahora. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Se maravillaban por el hecho de que en los días de los judíos del primer siglo, el concepto de la mujer era tan rebajante que no ha cambiado con el paso de los siglos. Es el caso, por ejemplo, del libro Eclesiástico. Allí hay un capítulo, capítulo 42, donde se revela cómo el judío miraba a una mujer. Y en los párrafos que mencionan, que dicen, infeliz el hombre que tiene hija mujer, porque será la comidilla del pueblo, ya que si es soltera, el temor de que alguien la embarace. Si ella se casa, el temor de que le sea infiel el marido o que sea estéril. Si esta mujer luego es repudiada por el esposo, la vergüenza de tenerla en la casa. Y para colmo con la ventana abierta, que es comidilla de vulgar de las mujeres chismosas. En un momento, ese documento, reitero, el Eclesiástico, un libro apócrifo judío, menciona, más vale la maldad del hombre que la bondad de la mujer. Notamos, tremendo concepto popular judío, contra el cual Jesús va a actuar, va a hablar. Y lo muestra aquí haciendo un ministerio, hablando a una mujer. Por eso el texto que leemos otra vez, la sorpresa de los discípulos. Una sorpresa triple. Vamos a mirar. Se maravillaron de que hablaba con una mujer. Primero porque era una mujer extranjera, idólatra. Segundo porque era mujer en sí. Había que mantener distancia al acercarse con las mujeres. Y tercero porque era una gran pecadora. Seguramente en su indumentaria percibieron algo que mostraba que era digna de que ella estuviera a un costado, no perder tiempo con esa clase de gente. Sin embargo, por respeto, ninguno dijo, ¿qué le preguntas o qué estás hablando con ella? El tremendo, el sumo respeto que el maestro inspiraba e inspira ahora por su sabiduría, por su amor, para que todos nos valgamos de ello. ¿Qué dice a continuación? Entonces la mujer dejó el cántaro, ella vino por agua, se olvidó del agua, y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Y notamos que en las palabras no dijo ella, vengan a ver a un judío. Miremos cómo dice. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vénganlo a ver. Y mientras están de camino los amigos allí viniendo con la mujer, allí los discípulos le entregan a Jesús algo de comida. Vamos a ver ese detalle todavía, porque Jesús les dice, yo ya tengo mi comida, que ustedes no conocen, y es esto. Dar la palabra de Dios a esta gente. Notemos ya los últimos versículos. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, todas las mujeres, pero el diálogo que Jesús tiene con los discípulos, vamos a mirar ahora. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, es mediodía, mucho calor y hay mucha hambre. Y él responde: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál es? ¿Le habrá traído alguien de comer?, preguntan ellos. Y él responde, nuestro último texto: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Amigos, notamos en el caso de Jesús, a plena luz y calor del mediodía, con sed de agua, comida y hambre, pues él está satisfecho, porque el ver el gozo de la mujer, que acepta la palabra, corriendo a buscar a los vecinos, a los cuales trajo, y Jesús les habló a todos. Eso es lo que llena el corazón de Jesús. Aquí se cumple lo que Dios quería cuando Él reveló al Mesías, al revelar en diferentes profecías del Antiguo Testamento. Hoy miramos Isaías 42, los primeros versículos. Que Él no dejará que el pábilo que humee, Él impedirá que el pábilo se apague. Y en el caso de la mujer, Jesús obró de tal manera, con tal juicio, con tal tacto, cuidando las palabras, no ofenderla, al contrario, ganarla, vez tras vez, con el trato dulce, amable. Es el mismo trato, amigos, que nuestro Dios tiene para con nosotros. Para eso están reveladas las profecías, las de Isaías 42 y su cumplimiento, de los muchos. Escogimos este, el capítulo 4 de San Juan, para que tú y yo miremos. Jesús es amoroso, Él nos llama, independientemente del pecado, de la falta, de la conducta que hayamos tenido. Somos seres humanos. Dios, como un padre, no quiere vernos humillados, como ningún padre vería a nadie así. Al contrario, busca la manera. Mientras haya humo en esa vela, significa que todavía tiene restos de que se puede prender y recuperar el fuego, la luz, esa vela. Otros intentarán apagarla, Dios no lo va a hacer. ¿No estaríamos nosotros en esa condición? Si alguno de los amigos que están escuchando esta exposición siente ello, le animo a que nos siga acompañando en las exposiciones que tendremos de mostrar en los cumplimientos del Nuevo Testamento, las profecías que anunciaban la obra de este Mesías. Recordemos, descubriendo al Mesías de las profecías, una serie pensada para ver que Dios atiende nuestros corazones. Hasta la siguiente emisión, que Dios nos bendiga.